قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. No debo decir sobre Alá más que la verdad. He venido a ustedes con una prueba clara de su Señor. Dejen, pues, que vengan conmigo los hijos de Israel. Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta min as-sadiqin. El faraón dijo: Si de verdad vienes con alguna prueba, muéstrala si eres de los veraces. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. Entonces Moisés arrojó su cayado, el cual se convirtió en una serpiente que parecía real. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. Después introdujo la mano por el cuello de su túnica. Luego retiró la mano, y esta apareció de un blanco radiante ante quienes observaban. قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ. Los dignatarios del pueblo del faraón dijeron: Ciertamente, este es un brujo instruido. يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ. Que quiere expulsarlos de sus tierras. Entonces el faraón dijo: ¿Qué me recomiendan hacer? قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ. Los dignatarios contestaron: Reténlo a él y a su hermano, y envía mensajeros por todas las ciudades. Ya'tuka bikulli sahirin alim. Para que te traigan a todos los brujos instruidos. Wa ja'a as-saharatu fir'auna qalu inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin. Y los brujos se presentaron ante el faraón. Entonces dijeron: Seremos recompensados si somos nosotros los vencedores. Qala na'am wa innakum la min al-muqarrabin. El faraón respondió: Sí, y además serán mis allegados. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu al-mulqin. Los brujos dijeron: Moisés, arrojas tú primero el cayado o lo hacemos nosotros. قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ. Moisés respondió: Arrojen ustedes primero. Y cuando lo hicieron, hechizaron los ojos de los presentes y los aterrorizaron mostrando una gran magia. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. Entonces inspiramos a Moisés a arrojar su cayado, y este se convirtió en una serpiente que devoró la falsedad que los brujos habían producido. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Y la verdad se impuso, y lo que hicieron los brujos fue en vano. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ.